Este viernes es de locura con tacos al carbón de asada o adobada al 50%. Sí, este viernes, tacos al carbón al 50%. Te esperamos en el Pollo Loco, de Madero Poniente 1086, frente al Seguro Social.